Siente para acabar con la vida. Lo que no anda. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Sí. ¿A qué? Sí, se escucha. Hambre y cebolla. No, yo no como. Hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba con sangre de cebolla. ¿Vos escuchás? Se amamantaba. El anterior. 6-4. Ahí está. Este que no veo. Pero tu sangre, escarchada de azúcar. Este no funciona. Cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna. No hubo represión todavía. Todavía no. Se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Cuenta que hay quien va a hacer represión en la elección. Claro. Ríete, niño. No sabes, sabes, sabes. Que te traigo la luna. Cuando no, es preciso. Es el tu risa me hace libre. Me pone a la que hace como 30 años que está. Soledades se me quita. Eterno. Cárcel me arranca. Pasó por todo y ahora se pasó. Boca que vuela. A masa. Corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. El que está con Aníbal Fernández. Despierte de ser niño que está en el AFCA. Nunca despierte. Ahí llegó el Salvador. Triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. ¿Ves doy para que te limpie. Y al octavo mes ríes con un cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes en la casa, como cinco hojas de mire. Ella quería el parto en casa. Adolescente. El parto bien, pero después no se achicaba el útero. Y empezó a perder sangre, sangre. No sé. Frontera de los besos. Serán mañana. Había una doctora y la doctora. Cuando en la dentadura sientas un arma. Tres transfusiones. Sientas un fuego. Dice que estaba blanco. Correr dientes. La beba hermosa, 3,7 kilos, una maravilla. Buscando el centro. Sí, se alimenta bien todo. La que estuvo mal fuera. Vuela niño en la doble. Sí, está internado con la luna del pecho. Sí. El triste de cebolla. Satisfecho. No, yo no me animaría. No te derrumbes. No sepas lo que pasa. Ni siquiera con atención médica. No, no, eso del parto en casa. Ni lo que ocurre. Avanza de una manera. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, buenas tardes. Acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, en el día de hoy está acá el compañero Cacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con una ausencia hoy. Sí, de la negra, porque bueno, la felicitamos porque es abuela. Y a una compañera de la radio también, Barbie, la mamá de la bebé. Y bueno, por eso la negra hoy no está, está de abuela. Y después tenemos a nuestro invitado Carlos. Y bueno, buenas tardes, sí, vengo en representación de los compañeros de Petinari, que hoy acaban de producir un hecho muy, muy importante, que es entrar a la fábrica, recuperarla y armar su cooperativa, una nueva empresa recuperada. Después contaré el hecho. Así es, Carlos. Bueno, muy bienvenido a la mesa de Radio Semilla, la mesa incompleta. Cacho, vos ya te presentaste. Sí. Bueno. Falta vos, Pilar. Estaba yo que estaba dándole a los botoncitos, porque además de la negra, flamante abuela. Se nos enfermó Rama. De Morena, nuestro compañero Rama, se nos ha enfermado, así que estábamos pituteando del otro lado. Cuando llega siempre en Semilla, el llega Salvador José Luis. Así es. Bueno, el primer tema que escucharon, ¿no es cierto? Esperamos que se haya escuchado bien, porque es un tema hermosísimo. Era en honor a la... A la bebé Morena. Exactamente, que es un tema de que canta, interpreta Serrat, pero es una hermosísima poesía de Hernández, Las Nanas de la Cebolla. Así que esperamos que los botones hayan sido apretados como corresponde para que nuestros amigos y oyentes puedan haberse deleitado con eso, dándole la bienvenida a Morena, que es hija de una operadora de Radio Semilla y del programa. Y nieta de nuestra compañera. Así es. Y su padre también ha sido operador. Sí. Entonces ha nacido una ópera. Dorita. Una ópera Dorita. Exactamente. Qué bacano. Y una nueva integrante de Radio Semilla. Así es. Pero así que va a ser nutrida nuestra mesa. Y movidita, porque nos vas a contar, ¿no, Carlos?, lo que ha pasado en Petinari. Sí, sí, con gusto. Sí, bueno, y acá lo encontramos que también vamos a después a escuchar algún audio de las compañeras de la línea 60, las compañeras de los trabajadores de la línea 60. Y vamos a ver si nos podemos comunicar con alguno de ellos. Bueno, vamos a ver ahora cómo continuamos con, ya que está a una compañera ausente, pero bueno, Carlos, mientras va a continuar ahora nuestro compañero Cacho. La música. No. Después de la música. Siempre me pregunto por qué se esfuerzan tanto, trabajan como burros, se matan manejando. Tomada está en la casa, mirando el noticiero y los perchos resistiendo en el puente de hierro. No quieren más conflictos, solo quieren laburar. ¿Dónde está el sindicato que los tiene que apoyar? Se morfan los subsidios y a la hora de mediar los rajan. 53 familias no tienen para comer, 340 bondis se quedaron sin chofer, miles de pasajeros que no se pueden mover, no viajan. Levanten los despidos, paguen los salarios, quieren subir al bondi para ganarse su mango. Bernie, aunque repriman, la lucha está avanzando, la 60 se la banca, la 60 está aguantando. No quieren más conflictos, solo quieren laburar. ¿Dónde está el sindicato que los tiene que apoyar? Se morfan los subsidios y a la hora de mediar, los rajan. familias no tienen para comer. 340 bondis se quedaron sin chofer. Miles de pasajeros que no se pueden mover. No viajan. No viajan, pierden el premio, pierden el presentismo, no pueden ir a estudiar. Donde antes estaba la negra, que es una parte. ¡Dale, dónde está! ¡En la 70 son 1200 familias! Pero que, digamos, no está. El grupo Dota despidió 53 de nuestros compañeros. Pero fueron. Porque los defendemos no cobrando el boleto. Los empresarios abandonaron las cabeceras y nos dejaron a todos en la calle. 22 de nuestros compañeros continúan encerrados por el cerco policial. La justicia nos ignora y los ministerios no atienden nuestros reclamos. Solicitamos tu ayuda, deposita tu donación. Bueno, continuamos con el compañero Cacho. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a comentar un poquitito lo que estamos pasando en Felford después del incendio que tuvimos el viernes, para así los compañeros que escuchan en otras fábricas, que no esperemos que tengan que pasar por lo mismo, pero para que estén preparados para cualquier tipo de eventualidad, ¿no? En lo que se refiere a siniestros así con el fuego. El tema, estamos reclamando ahora una comisión obrera independiente de seguridad e higiene, que tendría que estar en todas las fábricas, elegida por los trabajadores para controlar todo el tema concerniente a seguridad, brigadistas, rescatistas, elementos de seguridad para con el fuego, organizar los simulacros, que la gente que pertenece a la brigada, tanto de rescatistas como de bomberos, tenga el asesoramiento, tenga el entrenamiento, ya sea de resucitación como de reanimación, primeros auxilios, todo lo que es muy importante, que a veces uno no lo tiene en cuenta porque dice, no, acá a nosotros no nos va a pasar nunca. Pero cuando pasa, puede ser grave, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotros y por suerte no tenemos víctimas fatales, ¿no? Claro, y aparte es importante que es por ley que tienen que funcionar los matafuegos, tal que tienen que estar controlados todos los meses, todos los años, continuamente, todo. Exacto, sí, y sí. Tiene sí. que estar todo en orden y preparado y practicar la evacuación. Y los matafuegos también, que estén en condiciones, dar vuelta a los matafuegos cada tanto, invertirlos para que se mezcle el contenido, que no quede depositado en el fondo. Revisar las puertas de emergencia. Hoy hemos ido a un sector nosotros y está la puerta con la barra antipánico. Uno libera la barra antipánico y la puerta sigue cerrada. Y nadie sabe por qué. Ni, lo más interesante es que ni de seguridad e higiene nos dijo cómo se abre esa puerta. O sea, es un detalle no menor. Eso por podría eso. Ser un cromañón. Podría ser un cromañón, tal cual, porque hasta que averiguan qué llave es y todo, ya no quedó nadie. Y decime, Cacho, en toda esta investigación que están haciendo para ver si las cosas andan, ¿cuál es el ánimo de tus compañeros? ¿Acompañan? ¿Están preocupados por esa situación? Sí, les tocó, les pegó, porque como le dije la vez pasada, tenemos 25 compañeros con problemas de respiración y 3 hubo internados, ¿no? Que tuvieron todo un fin de semana, es la primera vez que nos pasa. ¿Ya están bien todos? Sí, los compañeros ya volvieron a sus hogares y de los 25 no han vuelto todos. Hay algunos que están complicados con humo en los pulmones y bueno, va a llevar todo un tiempo la desintoxicación. Pero lo que iba yo, por ejemplo, los brigadistas tienen que tener un plus, que nadie lo sabe. Nosotros no lo tenían, en Felford no lo tenían. Tienen que tener un plus, tienen que tener entrenamiento, tienen que saber cómo desalojar a la gente, qué escaleras usar, por dónde ir, dónde converger, dónde llevar toda la gente. O sea, un montón de cosas que uno no sabe. Las alarmas, tienen que funcionar las alarmas en todos los sectores. tiene que estar comunicado con los teléfonos, todos los sectores tienen que tener teléfono, no tiene que haber sectores. ¿No tienen teléfono? Hay sectores que no tienen teléfono. Caldera, por ejemplo, que los compañeros hoteleros tuvieron que sacar por el techo, porque ya se había ganado el humo ahí y no tenían por dónde sacarlo, si no sabían nada. Y otros compañeros fueron y los rescataron por el techo. No tiene que haber sectores bajo llave. O sea, hay un montón de falencias que se cometieron, que las máscaras, por ejemplo, los tubos de oxígeno, esta comisión que hablamos que tiene que estar formada por obreros, tiene que estar controlando que los tubos tengan oxígeno, que las máscaras estén en condiciones, usarlas, controlar la presión de los tubos, las puertas de emergencia que no estén con precintos, como están en Felford algunas, para que la gente no circule por las escaleras de incendio, les ponen precinto o las cierran con llave. Y después cuando hace falta usarlas, no se puede. Entonces, todo ese tipo de cosas que hoy lo venimos reclamando, es importante que lo tengan en cuenta las comisiones internas, porque esto es un tema que tiene que manejar las comisiones internas. Con respecto al otro conflicto que tenemos, que es el de nada que ver con seguridad. No, con seguridad sí puede ser, porque la seguridad de los trabajadores es el tema de las velocidades, que lo venimos ya reclamando, ya acá lo he comentado, hemos tenido muchas audiencias. ¿Dónde desemboca todo el tema de velocidades con respecto a las máquinas, de dotación de personal, de relevos? En los estudios ergonómicos, que muchas empresas no lo tienen al día. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es determinar en cada puesto de trabajo la cantidad de movimientos que hace el trabajador. Si está de pie, si está sentado, qué parte del cuerpo utiliza, el esfuerzo que hace, la luz, todo tiene. Es obligación que sea. Es obligación. Todas las empresas tienen que tener un estudio ergonómico hecho de cada puesto de trabajo para ver si el trabajador está expuesto, y no lo tienen. Qué interesante. Muchísimas fábricas, la nuestra. Es la primera vez que escucho eso en mi vida. Estudio ergonómico. Nosotros en metalúrgico teníamos, no sé, en el convenio, no sé ahora y no sé. Bueno, no sé ahora, digo, teníamos la ley de la silla. Nosotros, yo trabajaba en el torno y podíamos sentarnos por ley. Así que no sé si eso sigue existiendo. Hay muchas cosas que están contempladas por ley, como las sillas ergonómicas. Ahora que el compañero habló de sillas, muchas compañeras que hacen movimientos repetitivos sentadas tienen que tener sillas ergonómicas. ¿A qué se llama ergonómica? Se llama una silla que sea cómoda para los movimientos que tiene que hacer, que contemple, que tenga los movimientos libres y que no se someta a un esfuerzo muy grande. La altura, la posición, la cintura, son sillas justamente por el nombre ergonómica se llaman. Y ergonomía es la ciencia que estudia todo ese tema de la exposición que tiene el trabajador en cada puesto de trabajo. Y es lo que vamos a reclamar nosotros, porque la empresa se clavó en una velocidad, por ejemplo, en el sector paragüitas, que nosotros consideramos que está muy rápido, que eso debe pasar en muchas fábricas, que va el patrón, o van los dueños, o van los jefes, y le dan manija a las máquinas. ¿Qué límite tiene eso? Bueno, eso hay que hacer la denuncia en la superintendencia y en la Dirección General de Protección del Trabajo, que está también la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Seguridad en el Trabajo. No funciona la RT así. También, la RT también. Pero la RT es un organismo. Pero la RT tiene interés en estas cosas. Sí, pero está más condicionada porque es un empleado de la empresa. En vez de es un empleado, porque la empresa contrata un seguro. Bueno, allá nosotros con el metalúrgico, perdona compañero, pero venían los tomatiempos, que también te aplicaban una velocidad, y nosotros lógicamente... No, el tomatiempo justamente es un empleado de la empresa, y el estudio ergonómico que generalmente hacen son hechos por un empleado de la empresa a sueldo. Y para siempre aumentarla, nunca. Obviamente, obviamente. Lógicamente. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar, como tienen que buscar en muchas fábricas que tengan estos problemas, son ergonomistas externos, que sean imparciales, que vengan, tomen tiempo y controlen las velocidades y los límites, los esfuerzos a los que está sometido cada compañero. Ahora, escuchándote, pienso, ¿no?, qué difícil es que el conjunto de los trabajadores tome y persiga bien este tema, cuando a veces hay otros temas que son más más presionables, como es el salario, ¿no? Exacto. Pero qué importante que es todo esto, porque se le va la vida a uno. Obviamente, se le va la vida. Tenemos un 33% de ausentismo. Personas, los compañeros que pasan por Paragüita, ah, prácticamente al otro día no vienen. Es una cantidad. Perdón, ¿qué es el Paragüita? Esa cosa. ¿Cómo que se no conoces los Paragüita? Ah, Paragüita es el, no, el producto que está lleno de chocolate con el manguito. Sí, no creía que era una máquina. Sí, bueno, claro, no, la máquina es la máquina que lo llena, claro. Pero lo que pasa es que tiene un trabajo muy manual. Es el producto que más. Con la cabeza de la tornería, claro, no. Es el producto que más trabajo manual tiene la empresa. ¿Ah, sí? Se colocan los conitos a mano en los moldes, se colocan los palitos a mano, se cierran las cajas a mano y se corruga a mano. Entonces, cuando aumentan la velocidad del sector, que es lo que hicieron, se aumenta todas las velocidades a mano. Chaplin, tiempo moderno. Bueno, parecía, yo lo digo, parece una película de Chaplin, el sector Paragüitas. Porque está muy acelerado. Y bueno, estuvimos con el sindicato en una reunión hoy y se fueron a tomar los golpes y todo, pero siempre es la palabra de uno contra la de otro. Entonces todo tiene que terminar en un estudio ergonómico, que es lo que estamos pidiendo. La empresa hoy trajo uno, que es una cargada, porque nos trajo toda una serie de planillas que hay que completar, que no están completas, obviamente, no tienen ningún dato. Está en la planilla nada más, o sea, el estudio está incompleto, ¿no? Y justamente no figura la explicación del puesto de trabajo de colocar conitos y palitos, que es donde estamos centrando el mayor esfuerzo. La empresa no lo explica eso. ¿Y ahí deben haber bastantes mujeres, Cacho? Sí, la mayoría son mujeres en Paragüitas, la mayoría. Pero son los del sector que tenemos más artritis, más túnel carpiano, más tendinitis y más problemas de lumbalgia. Es impresionante la cantidad que tenemos ya, lo que ha aumentado desde que le aumentaron simplemente dos golpes a la máquina. Son 20 paragüitas más por minuto, 1.200 por hora, y en un día son 10.000 paragüitas más. 10.000 paragüitas. 10.000 paragüitas más son 40.000 pesos que recauda más la empresa por día, y se niega a poner dos trabajadores que estarían cobrando. ¿Cuánto recauda más por día? 40.000 pesos. Y el sueldo traería dos personas que están trabajando en otro lado, que ya tienen el sueldo pago. La única diferencia es el incentivo, que son 30 o 40 pesos por día. Mirá, contra 40.000 pesos que factura con aumentar solamente dos golpes la línea. Qué terrible. La desproporción económica que hay es terrible, y a pesar de eso no quieren poner tres compañeros, porque un fin de semana hubo tres compañeros a prueba y anduvo muy bien. Bueno, la empresa dijo que tiene que volver toda la dotación que estaba, y bueno, estamos en esa lucha. Puntualmente aparte de otros reclamos, ¿no? El adicional para los brigadistas, la categoría para los clarquistas, que eso lo vamos a hablar en el próximo programa, pero el plus para los brigadistas es muy importante, el asesoramiento, el entrenamiento para los brigadistas, los rescatistas. ¿Y quién tiene que darles el asesoramiento ese? Bomberos, pueden venir bomberos a darlo, personal especializado de la superintendencia también, y la formación de una comisión obrera independiente de la empresa, o sea, que no tenga sí, nada que ver con la empresa, pero que la controle en lo que se refiere a seguridad e higiene. Así es, porque un controlador permanente de todos los pasos que den las empresas. ¿Dónde los trabajadores pueden encontrar ergonomistas? Porque si lo pone la empresa. No, obviamente. Eso es lo que estamos. El próximo programa lo vamos a explicar. Porque lo vamos a averiguar primero y después lo vamos a explicar. Porque suponemos nosotros que la superintendencia tiene que tener a disposición, y la Dirección General de Protección del Trabajo también tendría que tener, porque si es protección del trabajo, lo más directo que hay es la velocidad de las máquinas y el esfuerzo del trabajador. Ellos tendrían que tener ergonomistas a disposición. Qué importante eso que decías vos de la comisión de obreros, que se forme independiente, porque también veo, porque una vez pasado a la crisis, después queda el control, pongámosle que solucionen algo, después queda el control, claro, y los nuevos procesos que traen nuevos movimientos y nuevos problemas. Y si el conjunto o unos cuantos compañeros no están con los ojos bien puestos, bueno, estos van a seguir haciendo lo mismo, si no hay un control más masivo y un conocimiento para poder controlar. Generalmente, ¿no?, las empresas, no digo todos, ¿no?, pero cuando la empresa aumenta la velocidad de un sector, generalmente lo que se pide, o pide en muchos lados, es más plata. Y lo que se está haciendo, se está vendiendo la salud. Es un error. La plata hay que pedirla por otro lado, claro. No pasa por vender el esfuerzo. Porque uno lo que vende un salario conveniente. Claro, no, exactamente. No se puede cambiar salud por... Exacto, no se puede cambiar salud por plata. Sí. Y es el error que a veces muchos sindicatos te llevan para ese lado, bueno, negociamos un plus y eso es vender la salud. El plus tiene que venir por otro lado. Así que bueno, eso para asesorar un poquitito la experiencia que pasamos nosotros después de un incendio, que no la pasen otros compañeros o que la sepan antes de pasar por un incendio, ¿no? O por claro. Una situación de extrema gravedad, ¿no? Va a ir preparando todo el ambiente para que eso no pase. Yo digo, Cacho, y no el Ministerio de Trabajo o no sé quién, autoridad del Estado, no manda gente a las empresas para controlar que todo funcione, que todo esté en orden. Y sí, nosotros, el sector de expedición que está bajo llave, no sé cuántas inspecciones han venido y lo han controlado todo. Dicen, sí, están bajo llave, pero podrían tener salida por la puerta, que le den una tarjeta magnética para abrir, y no le dan nada, se va a la inspección y queda todo igual. Y nosotros seguimos denunciando, como eso, muchas cosas, ¿no? Zapatos para seguridad, que tenemos 2 años esperando un par de zapatos, y eso lo saben las inspecciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sé. Ahora, cuando un incendio... ¿Debe pasar algún dinero al bolsillo de los que inspeccionan? Seguramente, sí, pero al nuestro seguro que no va, porque nosotros no, lo que queremos es la seguridad, y no vamos a dejar de denunciarlo, como le dijimos a los compañeros. La empresa vende su chocolate, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, no nuestra vida ni nuestra salud. Así que eso que le quede claro a la empresa, que nosotros vamos a seguir reclamando hasta que la empresa sea segura, porque hoy por hoy es una empresa de alto riesgo, Felfo, dictaminada por la RT, es una empresa de alto riesgo. Para si peor, no... que es una empresa vertical. Exacto. Cosa que no es muy común en una fábrica que sea vertical. Vertical, como digamos que no es una redundancia, hacia arriba y hacia abajo. Claro, sí, sí. Porque el tema es que tenemos 2 subsuelos y la gente que está en los subsuelos normalmente es la última que se entera de un siniestro, porque tampoco tienen parlantes. O sea, hay una sumatoria que nosotros ya tenemos todo denunciado, lo único que estamos esperando es que alguien se ocupe. Lamentablemente, y esperemos que no tenga que pasar otro incendio para que vengan. O que esperemos. Tenga que morir alguien para que digan, bueno, tenían razón las denuncias, ¿no? Eso, bueno, esperemos. Por hoy... Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Nunca sabrá que es satisfecho. El gato.

que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha por culpa y omisión. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la marihuana que fuma, la marihuana que fuma. Todos se pelean la silla, que les deja mucha plata. En el norte Pancho Villa y en el sur Viva Zapata. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Y en la época, una pregunta, en la época de las coordinadoras, bueno, ¿cómo vamos a continuar ahora con nuestro invitado Carlos? Sí, antes que empecemos a charlar sobre Petinari, habíamos escuchado los temas anteriores que no, nosotros no lo dijimos, que era una cumbia que Laura, la duquesa, hizo a los trabajadores de la 60. Una cumbia solidaria que pasamos nosotros hace, digamos, en nuestro bloque anterior. Así que antes que se quede en el olvido, la vamos a seguir escuchando por todos estos programas, mientras dure el conflicto de la 60. Muy ¿no? bien, perfecto. Y ese pequeño olvido, bueno, lo pequeño no. Ese olvido tratamos ahora de enmendarlo. Subsanarlo. Para escuchar a nuestro compañero Carlos que viene con el conflicto de la ex Petinari. De la ex Petinari. Y antes que nada le mandamos un saludo y un abrazo cariñoso y con mucha fuerza a los compañeros que estuvieron aquí la semana pasada, a Luis y a Walter. Y a todos los otros que están en la fábrica luchando por que sea cooperativa. Sí. Y vengo, bueno, con delegado, digamos, como participante activo en lo que están haciendo los compañeros desde hace ya largo tiempo. Todos saben que la empresa Petinari está en lucha desde fines de enero, principios de febrero. Fueron echados más de 100 trabajadores. Sobre 189 que había, ¿no? Y después echaron 50 más, quedaban 39. Así que los trabajadores, lógicamente, salieron a la calle, tomaron la fábrica, luego fueron afuera y han estado hasta ahora. O sea, ya habían sufrido un desalojo. Habían sufrido desalojos pacíficos los trabajadores y ocuparon la calle, la vereda y cortaban la ruta permanentemente pidiendo solidaridad y entregando volantes hasta ahora. Claro, eso es lo que nos había contado el compañero Luis. El otro día, por eso digo. Y la idea de los trabajadores y en función de cómo el comportamiento que traía la patronal, que era negar absolutamente todo, no pagar, está debiendo desde el aguinaldo de diciembre, parte del aguinaldo. Y bueno, los trabajadores con abogados presentaron, exigieron el pago, bueno, y hay una presentación de quiebra de la empresa. ¿Y por qué no nos recordás un poco, Carlos, qué es lo que fabrica, si es una pequeña empresa? Si no, no, es una empresa muy grande, había más de 300 trabajadores en el año pasado, en el 14, y ya habían echado 100 ahí. que hacen acoplados para camiones, son muy conocidas las bateas de los acoplados, muy, muy buenas bateas, y hay muchos pedidos, inconcluso, una cosa bastante, bastante vidriosa está, pero... Vos me dijiste que era una fábrica enorme esta, ¿no? Enorme, enorme. No, yo pensaba que sería una manzana. Yo entré ahí, realmente comparado con la fábrica, entré en la sección... tornería, matricería, es gigantesco, son galpones de, no sé, 100 metros, enorme. Pero bueno, es que hacen trabajos enormes, porque claro, son acoplados gigantescos, no es que sean chiquitos. Bueno, entonces los trabajadores terminaron cansándose, negociando y bueno, y negándose, y la misma organización sindical los abandonó cuando se enteraron que la mayoría de los trabajadores querían la cooperativa, es decir, hacer de Petinari una empresa más recuperada de la, e incorporarla a las 300 y pico que hay, ¿no? Y bueno, se vino dando las distintas negociaciones, se llegó al día lunes en una asamblea en la puerta, se dijo, bueno, hoy es el día. Y bueno, fue emocionante porque me tocó participar. Estabas ahí. Estaba ahí. ¿Y por qué estabas ahí? Y porque yo voy todos los días, estoy cerca, voy todos los días, fui el domingo y me dijeron, mirá, mañana es la cosa. Y entonces participamos y bueno, y lo interesante de eso es la emoción que produce. Se quemaron una cantidad de gomas y otras cosas, hizo un incendio que rodeó la fábrica, la entrada. Y el portón, que había que abrirlo o romper el alambrado. Entonces estaba la guardia de la fábrica y se las llamó y les dijo, bueno, o nos dejan entrar. Y bueno, no, abrieron el portón y pudimos entrar pacíficamente. Sí, acá y, el compañero Luis ayer me mandó un WhatsApp con entramos, con tres signos de admiración. Así es, sí, la verdad, es emocionante poder romper con esa idea de prohibido, propiedad privada. Y entonces es una cosa muy, muy, muy interesante. Y bueno, 60, alrededor de 60 entramos. Se hizo el bloqueo a la entrada con... hay muchas fotos, así que se pueden después mostrar. Sí, de paso, ya que estás hablando de las fotos, recordamos cuál es el Obreros en Lucha, es el Facebook, sí, de los compañeros, para todos que exacto, nuestros amigos vean y las actividades que sí están llamando. Y hay una foto espectacular, y acá una dice, buen día compañeros, día 2. Esta es una foto del tempranito en la mañana del día de hoy. Hay uno que está saludando ahí abajo y se ve un predio, sí, impresionante, con callecitas interiores. Dice, no. Si vos me decías que eran varias hectáreas. Varias hectáreas, sí, deben ser entre 6 y 7 hectáreas. Además de porque tienen pedazos de terreno sin ocupar. Y el pobre señor Petinari no pudo todavía pagar el aguinaldo del año pasado. Entonces, bueno, es un hecho para la zona nuestra. Para la zona nuestra muy, muy, muy interesante y emocionante. Y hemos, los vecinos, bueno, rápidamente hicimos un volante, que lo voy a leer porque es cortito, que es un aviso y donde dicen, bueno, recuperamos la fábrica Es Petinari. A todos los vecinos y vecinas de Merlo avisamos que en el día de la fecha, lunes 3 de agosto, cerca del mediodía, hemos recuperado, después de casi 6 meses de lucha, nuestra fuente de trabajo y hemos formado la cooperativa, que a partir de hoy se llama Cooperativa del Oeste, y la cooperativa con decenas de trabajadores y trabajadoras. Sabemos que a partir de ahora necesitaremos más que nunca la solidaridad de todas y todos y de todas las formas posibles para salir adelante. Agradecemos desde ya a los que vienen prestando esa solidaridad día a día y a los que se incorporen a partir de ahora. Obreros de Es Petinari en Lucha. Y bueno, y acá ponen el Facebook. Obreros en Lucha, que se llama. Y la dirección es Avenida Ricardo Balbín, 2951 Merlo, ruta 200, que va... Entonces con esto hicimos 1000 y salimos a repartir a la fábrica, a los vecinos, en la calle. Bueno, se tomó el barrio, ¿no? ¿Hay fábricas por ahí cerca? Sí, sí, está, nada menos que está Pirelli, hay una fábrica gigantesca. Entonces sí, hay donde golpear, por favor. Fuimos ahí, no nos dejaron entrar. A ver. Pero fuimos al sindicato. Entonces el sindicato estaba enfrente, así que lo encaramos ahí. Bueno, entonces hay que ir a las 6 de la tarde cuando salen. Así que mañana a las 6 vamos ahí. Esa es la idea, con un nuevo volante, vamos a ver. Porque la idea es hacer aviso cada dos o tres días para informar al vecindario cómo es el proceso que se va cómo dando. Cómo se va haciendo el proceso, porque quiero contar cómo ha sido ayer, porque fue ayer. Sí, ayer. Está blandito hace todo. Hace muy poquito. Muy sí. poquito. La asamblea, lo interesante es el espíritu, porque bueno, ayer a la tarde se hizo una asamblea con 50 trabajadores, si canso me avisan, no. con 50 trabajadores y vino un compañero de empresas recuperadas con experiencia en Gatique y en otras empresas, que lo hicieron hablar y todo el mundo entró a hablar de cómo comportarse a partir de ahí. El presidente de la cooperativa, todo eso, bueno, dice ahora todos somos iguales, acá no hay, o somos todos caciques o somos todos indios, pero ahora hablemos todos, no esperen del delegado, porque ya el delegado no hay más. Termino, ¿delegado de qué? Ahora es una cooperativa. Y bueno, y ahí empezamos. Y yo mismo que participo de la asamblea le pregunto al compañero Lalo, ¿ustedes cómo dicen? Le digo, porque va a ser muy difícil competir en el mercado. No, dice, ese no es el problema. La enseñanza realmente para mí maravillosa fue que él puso el dedo en la llaga. Dice, los problemas los van a tener entre ustedes. Porque antes, dice, el trabajador tenía a quien echarle la culpa, que era el patrón. Ahora ya no está el patrón. Esta es una fábrica sin patrón. Y ahora hay que empezar a si vas a llegar tarde, cuánto ritmo vas a trabajar, cuántas horas se te vas a quedar, cuánto vas a ganar y en qué tiempo. Ahora sí que viene la historia, que puede ser, porque la han hecho en otro lado y ellos la han hecho ahí en Gatí con 100 trabajadores que siguen estando. Y bueno, y uno conoce otros lugares que están. Pero la idea del cambio interior de la relación, dice, lo más importante es la relación entre ustedes. Claro, porque la fábrica, por sobre todas las cosas, ahora es la cosa es al ser porque cooperativa. ¿Vos por qué me vas a mandar a mí? ¿Qué eso ahora? Ahora la cosa es realmente maravilloso pensar en ese proceso, ¿no? Ahora va a traer sus dificultades. Claro, es romper muchísimos eslabones. Total, es otra cosa. Y además por Y la otra gran problema, que quizás que es mayor, que afuera de esa reja el mundo sigue con patrón y sigue igual esto. Exactamente, va a ser no, muy y serio. Una pregunta, aparte sí. de la fábrica, no sabes si debe a empresas como el gas, la luz, y eso lo tiene todo. Vos sabés que no sé, estuvimos hablando mucho de la luz, porque una cosa la importante agua. Es la electricidad, porque ya se revisó todo, faltan algunas máquinas, porque se ve que se metieron, estaban, pero en general se puede trabajar. En general se está poniendo en orden, en limpieza, para empezar a trabajar en cualquier momento. Claro. Entonces, si no hay electricidad, está sonado. Claro. Entonces hay un grupo electrógeno que va a salvar la historia, porque parece que hay un grupo electrógeno muy grande que permite trabajar al margen de si nos cortan o no la electricidad. Así que vamos a ver. Vamos a ver, yo hablo como si fuese yo parte, pero... ¿Por qué? Pero... Perdóname que te haga una pregunta. Sí. ¿Por qué vos decís nos van a cortar la electricidad? ¿Por qué vos nos acabás de contar que estuviste, entraste con los trabajadores, sí. estuviste en la asamblea sí. y conocés muchísimo y sí. participás casi sí, sí, como igual, un igual? Igual casi. ¿Por qué se da eso, Carlos? Y bueno, puede que no haya pago, que haya deuda, y los trabajadores no tienen un mango ahora, no hay un peso ni para vivir, no tienen ellos mismos. Se sigue haciendo la solidaridad en la calle, porque no hay plata. Claro, porque eso es un tema. Entonces, si no sabemos si van a cortar la luz, hay que prever. Exacto. Pero... Y además puede haber alguna cosa de la empresa que o de Noro o de que sea que comparta lo de la y con Tijeré. Lo que te preguntaba yo es, ¿cómo es? ¿Cómo es que vos llegaste a ser tan partícipe de ese grupo? Ah, bueno, porque vengo de meses estando con ellos y participando. Pues sos un vecino de ahí, ¿no? Sí, soy vecino y bueno, y vengo de las luchas proletarias y obreras y bueno, estoy en esas. Sí. Sí, estás aportando tu experiencia. Sí. Se sí, te sí. ve... Y aprendiendo un montón de ellos, porque más, realmente uno aprende siempre un montón. Se aprende. Un montón. Más aún, Carlos, la semana pasada estuviste acá Y hoy te veo 10 años más joven, ¿eh? Vos sabés con que... todo el embale vino. Vos sabés que le hablé a la negra. Me dice, ¿pero qué te pasa? Y el elixir de la vida, estoy rejuvenecido un montón. Participé, tomamos la fábrica. Bueno, esas cosas son únicas. No, no, son únicas. Claro. A mí me produce una emoción muy grande. No, no, no hay vuelta de hoja. Bueno, así que no sé. Las cosas, bueno, y hoy culminó con una asamblea. Bueno, hoy salimos a recorrer, fuimos hasta Pirel y todo. Y volvimos cerca del mediodía y estaba el obispo. Porque. Adentro de la fábrica. Sí, sí, en asamblea con los obreros. Sí, sí, el obispo y un cura, ya habían venido ayer los curas, vino la CTA, bueno, sí, porque tratamos de arrimar todo, porque vinieron la policía, controló, qué sé yo, y al terminaron yéndose, porque esperamos que se hizo la barricada, todo, y bueno, a ver qué pasaba, no, hasta ahora nada. Y bueno, el obispo, muy sencillo, muy... ¿Qué muy, es el obispo de ahí? De Merlo Moreno, todo junto. Tal, un hombre muy interesante, muy interesante, lo que planteaba, muy abierto, preguntaba a los obreros si están de acuerdo en lo que ellos decían, cómo quieren que les ayude. Bueno, yo mismo le dije, mire, para mí ahora es parar la represión. Porque el no primer ahora. Punto es parar la represión. Sí, ¿no? Para mí sí, porque en cualquier momento es rarísimo que se hayan ido, no van a dejar, que se, no van a dejar. Y dice, sí, hasta el domingo no hay problema, porque las elecciones fue del domingo. Sí, sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, y rápido como son ellos, también hicieron una propuesta interesante que fue aceptada por la Asamblea, que yo mismo también estoy de acuerdo, aunque no comparto después la cuestión. Pero es que, ¿qué es el viernes? 7 de agosto. ¿Qué es el 7 de agosto? San Cayetano. San Cayetano, el Día del Trabajo. Protector del trabajo. ¿Y qué propusieron? Fíjate vos, salir de la fábrica a las 9 de la mañana con San Cayetano, las carteles, y recorrer, ir hasta una 15 cuadras recorriendo hasta una iglesia que tienen por ahí. Y nos pareció sensacional. Si hacemos eso en el barrio. Así que quedó así. Vos sabés que me contaron... que el MST de Brasil, el Movimiento Sin Tierra, a los comienzos, cuando todavía no eran conocidos y todo eso, bueno, cuando iban a avanzar para hacer una toma de tierra, iban hasta con la imagen de la Virgen. Sí, como para mostrar que eran gente buena, que no dijeran que eran malhechores o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Es decir, que realmente en algunos momentos está estas buenísimo. Cosas... Para nosotros me parece que hoy eso es extraordinario, hoy. Y bueno, así que se quedó así. Para el viernes, una gran marcha, y bueno, se van a preparar nuevos volantes, nuevos carteles, para que sea lo de Petinal y sobresalga sobre cualquier otra cosa. Así es, supongo que dejarán alguna guardia. No será San José, no dejarán solo a San José de guardia, ¿no? tenés razón. A partir de hoy se iban a armar dos grupos de 25, 28 personas y se quedan a dormir, lógicamente. Anoche se quedaron todos, los 58. Para todos ellos debe ser, para la mayoría de ellos debe ser una experiencia nueva. Totalmente novedosa. Lo explican cada rato con muchas, están aprendiendo a una velocidad increíble. Nosotros hasta ahora todo estaba bien. Nunca nos preocupamos, ni sabíamos. De ellos cuentan. Ahora ya entramos y estamos sin patrones. Es un hecho que transformador total de la conciencia. Pero es muy importante que todos lo resuelvan en asamblea y que todos estén entusiasmados con esto. Bastante. Porque bastante. Hay veces que bueno, nosotros supimos de algunas fábricas que sí, no. Fueron, bueno. Se logró hacer cooperativa y todo eso, pero no todos los trabajadores entendían la cosa tan de golpe. Era como que estaban acostumbrados a que la patronal decidía. Cuando ellos tenían que decidir, era como que quedaban ahí. Es decir, pero por lo que vos contás, acá. Sí, quizá le entusiasmo esté mucho en mí, pero no, pero los compañeros. Mirá, están pero bien, fíjate, bien consustanciados, es muy importante. Decimos, bueno, vamos a repartir volantes. Y enseguida, grupo, y salimos para Pirelli, caminamos como 10 cuadras repartiendo casa por casa y de empresa por empresita, negocio. La gente nos felicita. Son un balazo estos compañeros. O sea, eso te iba a preguntar antes. ¿Cuál es la respuesta? Pero la respuesta de, mira, no hubo uno que rechazara el volante, no hubo nadie. Dice, pero qué bueno. Y la idea de hacer un gran festival ahora para juntar al barrio. La idea ya estamos pensando, buscando cómo hacerlo, ¿no? Porque ahí entran, podemos meter un festival, qué sé yo, de 1000 personas, no sé, vamos a ver. El otro vecino ese que nombraste, Pirelli, podría llegar a ser interesante, ¿no? Podría ser si los trabajadores se vinculan, vamos. Exacto. A ver. Vamos, porque yo en el sindicato nos dimos cuenta enseguida que, claro, la cooperativa... Ya no le interesa tanto. Porque ustedes hablaron con los dirigentes. Sí, sindicales. Sí, el sindicato, sí, sí, sí. Bueno, le dijimos, bueno, pongan por lo menos en la cartelera los carteles. Bueno, nos prometieron eso. Y vamos a ver. ¿Y alguna ayuda? No. Le planteamos, mirá, a todos le planteamos la ayuda. Llegaron ayuda, llegó ayuda, están comiendo bastante bien. Pero van a necesitar todos los días eso, todos los días. Y solidaridad, imagínate una solidaridad, porque son montonazo en Pirelli, ¿no? Bueno, en Pirelli, ahí también van a tener que volantear. En Pirelli mañana, a la tarde, vamos a ver si tenemos el volante. Cuando tengamos un nuevo volante. Por lo que vos decís, acá este volante que has traído, que hizo la CTA, sí, de Merlo Moreno, sí, está colaborando y pide colaboraciones, tanto de alimentos como de todo lo que se quiera colaborar, que lleven al sindicato el aporte o se lo lleven directamente a los compañeros en la fábrica. Hoy llevaron dos bolsas, las te ha llevado de mercadería y cosas, sí, está. Y ellos hicieron el volante, estuvo la secretaria de la CTA. Sí, bueno, sí, estuvo. No, está. Está muy interesante, pero bueno, ahora vamos a ir a un tema, así después continuamos. Bueno, realmente es muy muy bueno todo lo que estás diciendo. Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar, viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Para ver si ya te puede conquistar, solo se acerca para ser la que no puedas escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo

y nada, hubo otra negociación más en el Ministerio de Trabajo, después de varias frustradas, donde la empresa no se presentaba, donde nos chiqueteaban con algo y después no hacían nada, y terminamos firmando un acuerdo en el cual mañana nos comprometemos a volver a las tareas normales y habituales, bajo los puntos de que reincorporen a 50 de los despedidos, 3 más quedarían adentro de la conciliación voluntaria que se firmó, que dura 10 días hábiles, el pago de 11.000 pesos en 2 partes y también el reconocimiento a nuestro cuerpo de delegados, otorgándoles 12 días de permiso gremial y los 10 meses caídos que ellos no se los habían pagado. Así que bajo esas condiciones mañana estaremos retomando el servicio. Bueno, un triunfo es entonces, noticia. Es un notición nos estás dando. Y es una buena noticia, es parcial, porque no obtuvimos la reincorporación efectiva de los 53 despedidos. Tenemos 3 que, como ya están judicializados, la empresa no quiso aflojar, sobre todo con uno que está despedido por la 245 y no quisieron sentar precedente con nuestra lucha y no lo pudimos meter adentro ahora, pero estamos seguros de que vamos a continuar con la lucha y que va a poder entrar el compañero. Bueno, la verdad que es una gran alegría. Y también les queremos informar que acá hay un compañero, Carlos, que viene enviado por unos compañeros de una fábrica de Merlo, que se llamaba Petinari, digo se llamaba porque ahora ya han entrado en la fábrica, pero y bueno, están ya funcionando, van a empezar a funcionar como cooperativa. Así que es un día de buenas noticias hoy. Realmente lo felicitamos con todo corazón y bueno, no sé si Pilar acá quiere agregar algo. Sí, quería saludarle, mandar un abrazo muy grande a todos ustedes y fundamentalmente a las compañeras de ustedes que tanto los han acompañado y han puesto ahí han puesto mucha fuerza, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir de cerca, de cerquísima, a ver si la empresa cumple lo que ha firmado. Y por supuesto vamos a continuar las expectativas de esta reingreso el día de mañana. Y si te quedas un segundo, tenés otro saludo y solidaridad para la 60 de un metalúrgico que ha venido varias veces a Radio Semilla y nos mandó esto, así que podés escucharlo, Santiago, mirá. Perfecto. Hola, acá dejo un saludo, José Villa, trabajador metalúrgico de Tenaricía, Valentín Alcina, en solidaridad con los compañeros de la línea 60 que están luchando contra los despidos que produjo la empresa Dota desde hace tantos días, que la vienen peleando, y bueno, nada, hay que ser solidario con esa lucha, porque en realidad yo creo que no pasa por la cantidad de despidos, ya fuera uno solo tendríamos que dar la lucha, pero lo que están apuntando es a romper la organización y la unidad que se generó en ese lugar de laburo. El golpe más duro que quieren dar es ahí, digamos, rompiendo ese cuerpo de delegado, porque saben que en los lugares de trabajo es donde se cocina el estofado y no quieren que los trabajadores nos organicemos. Por eso yo creo que hay que estar al pie del cañón, como se dice, dándole el apoyo a los compañeros de la 60, poniendo el cuerpo y también haciendo colectas, juntando plata para bancar la olla a los compañeros. Un abrazo a Radio Semilla y un beso muy especial a la compañerita La Negra, nuevamente abuela. Bueno, ¿escuchaste, Santiago? Sí, la verdad que muchas gracias al compañero y gracias a la solidaridad de todos los que nos estuvieron apoyando, ustedes inclusive que nos acercaron el micrófono para la difusión. Y nada, sin eso no hubiésemos logrado nada, porque fue muy importante la solidaridad de afuera en esta lucha. Bueno, Santiago, esperamos en Radio Semilla, en el mediano plazo, tenerlos nuevamente y charlar y hacer un balance de todas las enseñanzas que ha dejado esta pelea, que ha sido tan, tan, tan dura y que los ha tenido ustedes todos los días ahí al pie del cañón y cerquita de la Panamericana. Por supuesto, cuando quieran, nosotros nos acercamos. Estamos cerca y ya nos sentimos de la casa, así que bueno, cuando ustedes propongan, nosotros disponemos. Bueno, los invitamos si quieren venir para el próximo programa. Bueno. Perfecto, cómo no. Bueno. Por supuesto, ahí estaremos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Ah. Chao. Chao, Santiago. ¿Qué? No esperábamos. ¿Qué noticia? Acércate vos al micrófono. Pero si mi voz escucha. No, cerquita, sí. Cerquita. Mejor. Sí, tiene una voz. Bueno, estamos muy contentos, ¿no? Sí. Se nos juntaron dos noticias muy. Un inicio de una pelea más fuerte y por fin un acuerdo que consiguen varias cosas estos compañeros, sí. ¿No? Pero en el anterior fue Cresta Roja también. ¿Cómo era Cresta? De los pollos, sí. También, que tuvo un triunfo importante. Así que los trabajadores. No tenemos de qué quejarnos. No la llevan de arriba, ¿no? Bueno, sí, por suerte. Muy fuertes han sido esas peleas. La característica me parece que ahora no es un peleas duras, peleas fuertes. Y bueno. Así que bueno, es un maravilloso, un aliciente. Y volvemos a decir también para todos nuestros amigos y oyentes que se van a querer enterar de esta noticia y de la situación que va pasando mañana, pasado y demás, cómo se va retomando el trabajo, que el Facebook de estos compañeros, los compañeros de la línea 60, se llama Al Volante. Ay, y allí tendrán las noticias que ellos mismos publican durante todos estos días, ¿no? Mirá que unas manifestaciones hermosas. Ah, está mirando las fotitos que vemos acá. Sí. Lamentablemente todavía no tenemos televisión. Esta foto que estamos viendo ahora de tus vecinos, Carlos, ajá. Van a tener que actualizarla y hacer una foto. ¿De allá? ¿Es de la zona nuestra? Claro, de adentro. Ajá. Esta es la foto de Obreros en Lucha. Arrimarse a ver a los compañeros. Están afuera. Se han reído de mí porque le saqué una foto con el obispo, a todos los obreros, entre ellos. ¿Ves? ¿Reconocías a tus compañeros, a tus vecinos? Bueno, sugerencia para los compañeros que ahora pongan una foto de todos ellos, pero adentro de la fábrica. Hoy sacamos en el portón con el obispo, quiso sacarse con todos. Fuera del portón y le sacamos. Y estaba ahí yo. Y después le digo, no, pero venimos porque el delegado. Y venimos y yo saco, pero yo soy más croto para sacar una foto. Sí. Fue un lío bárbaro. Pero salió la foto. Así que no. Así estamos, es. Bueno, el programa Trabajadores prontamente, entonces sí que sería muy importante, así como le propusimos a ellos, hacer un balance. Es un tema siempre importante, arrímate al micrófono, estimado. Después de una lucha fuerte, dura, y ya con los espíritus apaciguados y no corriendo tras el problema de la represión, de esto, de aquello, hacer un balance que se hizo, qué hicimos bien y qué hicimos no tan bien. Cosa de aprender colectivamente, hacer un balance más de conjunto, sacar experiencia y además contárselo a otros. Eso claro. Siempre hay que hacerlo, sí, siempre. Porque de esa manera otros compañeros de otras empresas pueden también tomar en cuenta ese balance y sobre todo cuando las fallas que pudo haber habido en otros no volverlas a cometer. Exactamente. Y aprender también de las tácticas que se dan en las empresas. Y aprender de las cosas buenas que se hicieron para lograr también ir adelante en otros conflictos. Nosotros ahí en la empresa planteábamos, porque con lo que yo he escuchado y lo que han dicho, la participación de las mujeres en la lucha de las 60, de la familia, el compañero este de Empresa Recuperada planteó en la asamblea la dificultad que hay entre que no llevas plata y vas a la casa y el problema se agudiza día a día. Y bueno, entonces la pregunta fue, ¿por qué no participan? Y bueno, porque yo puse el ejemplo de las 60, que en las 60 muchas compañeras están participando. Bueno, la idea esa de que no podrán participar en las asambleas, pero sí en eventos de todo tipo, de la solidaridad con los compañeros y estar en la fábrica y desde se va mate y preparar la comida, más en este momento que hay que quedarse ahí y hay que estar ahí día y noche. Así que bueno, eso está interesante. Han ido algunas compañeras ya, han ido. Sí, por eso que además, bueno, es importante porque por ahí las mujeres están cada una en su trabajo, es importante que desde la misma fábrica tener una política de invitación, porque si no, no se van a encontrar casualmente. Claro, exacto, aparte, exacto, vos querés tener fiesta, tenés que hacer las invitaciones. Exacto. La fiestita, aparte, ¿no? Estar conviviendo con los compañeros ahí que están en el problema, él también les hace a ellas ver mejor la cosa. Porque absolutamente. Cuando uno está en casa, la cabeza estalla de nervios y de angustia porque no alcanza la plata y cómo vamos a hacer. Yo escuchaba a una obrera, a una compañera en el colectivo, no sabía que yo estaba ahí. Si no, le decía a la otra, dice, mirá, mi compañero trabaja en Petinari y no cobra, no sé qué vamos a hacer, no tenemos plata, los chicos no van a poder ir a la escuela. Un drama terrible. Bueno, ese drama lo tienen los trabajadores hace 6 meses. Por como supuesto, yo digo, y es muy importante. Tiene que pagar alquiler con el peligro que lo desalojen. ¿Cómo así? Por eso esos mismos problemas, si se charlan colectivamente, no te digo que se solucionen mágicamente, pero tienen otra perspectiva, y es la única forma de ir aguantando. No, yo creo que el vecindario y la familia y el vecindario tiene que tomar eso como una cosa propia. Esa es la idea, porque es una zona liberada. Es una zona liberada. Te veo ahí. Es una zona. Y ni te digo que yo les propuse la República de Merlo. Exacto. La República liberada de Merlo. Porque me dicen, bueno, te vamos a dar trabajo. Que yo, no. No quiero. Jamás. No me digas eso. Pero sí hacer la huerta, porque tienen como 3 hectáreas de tierra, 4. Y ya me dio como. Yo en serio le digo eso, porque no fallará la fábrica, pero la huerta seguro que no, porque vamos a tener de todo. Para la olla. Resulta que la tierra esa está tan contaminada porque había una fábrica de batería. Así que hay que averiguar qué tipo de tierra hay, porque me dijeron que no se puede plantar ahí. Así que claro, bien, claro. Pero la idea de hacer huerta, nosotros lo hicimos cuando ocupamos la fábrica Tucuy Paje. 2.000 metros tenía, además de la fábrica. ¿En qué año fue eso, estimado? En el 2003. Está ocupada todavía. ¿Dónde queda? En Crovara y La Boulogne-sur-Mer. Ah, es la que está sobre Boulogne-sur-Mer. Sí, exacto. Ah, sí, ya sé dónde es. Ahí, en 2003, yo estuve 4 años ahí. Es en La Tablada. Y decime, ¿qué es lo que fabrican los compañeros? Bueno, ahí la fábrica era de ruedas de bicicleta, las cubiertas, pelotas de goma, guantes de goma, todo. Pero cuando entramos no pudimos poner la fábrica en marcha porque las máquinas estaba cerrada la fábrica. Así que se armó, era enorme, 3.000 metros cubiertos, una construcción extraordinaria. Y armamos talleres, distintas cosas. Bueno, venta de pan, fabricábamos pan, fabricábamos un taller de arreglo de todo. Yo trabajaba, el grupo nuestro hacíamos detergente, lavandina, todo lo que tenía que hacer con eso, y salíamos a vender en el barrio y además invitábamos al barrio. Esa es una zona liberada total. Y hoy se ha convertido mucho en una zona, en un lugar de vivienda. Porque pones 3 tablas bajo esos enormes y tenés una vivienda. Así que el otro día ya quisieron vender, ya está otra vez el lío y es permanente la lucha contra el desalojo, ¿no? Pero ¿sabés, Pilar, que ese lugar es el barrio de Roque, el compañero que se llama este estudio Roque? Bueno, es justo a 5 cuadras de la casa de él, eso. Ah, mira cómo conoces. O sea, te contamos, Carlos, este estudio se llama Estudio Roque Moyano. Ahí ves el cuadrito, mira ese verde de ahí. En honor a un compañero nuestro que nos acompañó durante todo el proceso de formación de la radio y desde mucho más antes también. Y no nos esperó a que empezáramos la primera audición porque se murió antes el compañero. Desgraciadamente perdimos a un militante extraordinario. Y ahora sabemos que esas 5 cuadras de. Y ese barrio, por lo que él me contaba, y bueno, antes de la dictadura, era un barrio sumamente organizado. muy con decir que la sociedad de fomento el techo lo hicieron entre todos los vecinos en un fin de semana. Así que controlaron cuando se instaló el agua, cuando se instaló el todo, porque imagina que esa zona es una era sobre todo una zona industrial por excelencia. Y ese estaba Santa Rosa, las fábricas metalúrgicas. Fantástico. La Santa Rosa, que ahora es la que conocemos como Hacienda. Hacienda, pero han quedado. Pero eran 7.000 obreros en la Santa Rosa. Estábamos ahí, sí. Bueno, y ese barrio, casualmente, esa sociedad de fomento se llama Bio, porque se llamaba Barrio Industrial del Oeste. mira, no, un lugar extra. Sí, así que bueno, eso. Sí. Así que bueno, es la importante. Y contabas entonces de esta fábrica de Boulogne-sur-Mer. Sí, le pusimos Tucuypaj en quichua. Sí. Que quiere decir para todos. Claro. Para todos. Y íbamos al barrio y le decíamos que vengan, porque era de todo. Claro. Y es importantísimo. Se han hecho cada cosa impresionante. Es importantísimo el barrio cuando apoya. Sí. Bueno. Ahora vamos a ir a un tema que está poniéndolo Pilar. Así. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me maquino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales no pintó mi habilidad. Pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Estoy muy desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad. Que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock y mi candombe otra vez te ofrece bailar. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Thank you. un pueblo canta una tarde una muy triste canción. Ayotzinapa Guerrero, una tragedia ocurrió, a unos pobres estudiantes la policía secuestró. 26 y 27 de octubre 2014. El estado de Guerrero da cuenta de la verdad. México problemas tiene, quién sabe qué va a pasar. Pobrecitos jovencitos ya no podrán ser maestros. Pobreza y juventud, rebeldes los convirtió, pero como están las cosas, su sentencia se firmó. En todo el país, señores, ya empezaron las protestas. Con el cuento que la izquierda ya también se licenció, marchan todos por el centro y ya nadie les creyó. Nuevamente al aire de Radio Semilla, programa Trabajadores. Estábamos ahí aprendiendo a bajar botones y subir botones. Nos han escrito también alguna compañerita diciendo que se escuchaban nuestras voces cuando había tema al principio. Bueno, poquito a poco vamos en eso. Así que, como ser acá nuestro compañero invitado, ya no sabemos cómo invitarlo, hace un ruido con unos caramelitos que nos... No, caramelitos, no, esa golosina que se hace con pasta de maní. Que nos encanta. No vamos a decir marca porque no le vamos a hacer... No le vamos a regalar propaganda al señor Georgalos. Pero, para allá vamos. Para allá. En el último bloquecito que nos queda, nos va quedando, queríamos hacer un comentario de una declaración que sacó el gremio de los aceiteros, que en los últimos meses se hizo muy conocido por la huelga nacional que hicieron, muy importante, haciendo eje en un aspecto que también para nosotros tiene mucho peso, que era el salario básico, y de 14.000 y algo de pesos, venciendo todas las vallas impuestas por el Ministerio de Trabajo y la patronal, que pedían 20 y pico como máximo de aumento. Ellos rompieron la valla. Un 36, ¿no? Habían ganado, sacado un por ciento. En los sueldos más bajos, sí, habían superado el 30 y pico por ciento largo, en el sueldo mínimo, llegando, ellos se proponían como objetivo llegar a que el sueldo mínimo de un aceitero sea la canasta. Entonces ellos contrataron, hablaron con en departamentos de la Universidad de Rosario. Le dijeron, bueno, háganos un informe, cuál es el salario básico para llegar a esa cifra, y dijeron, nosotros peleamos por esto, ni 20, ni 30, ni 15, ni 10, queremos, es decir, le dan un contenido político muy importante a esa pelea, y además una de sus banderas eran no solamente los aceiteros, sino que ese es el salario mínimo, es el salario que debe tener como mínimo todos los trabajadores. Bueno, como decíamos recién, por toda esa pelea y huelga nacional se hicieron, huelga nacional de todos los... Muy poco comentaba la prensa acá, en la zona de Rosario y Santa Fe y San Nicolás, no pasó desapercibido, porque esa huelga tuvo paralizados muchísimos barcos durante mucho tiempo. Entonces tenían mucho poder de fuego, por eso ellos... Se mueven cantidades exorbitantes de dinero, porque es la soja. Bueno, y estos compañeros que también solidarizaron con la 60, y los hemos ido siguiendo a propósito de esto, porque nosotros seguimos muy de cerca el conflicto, charlamos también con los compañeros, con dirigentes de ellos, porque también hay que decirlo, ¿por qué los conocimos nosotros? A nosotros nos llamó mucho la atención en una pequeña fábrica, en un pequeño pueblo. En La Rioja era. En La Rioja. La patronal había despedido, habían formado la agrupación, sacaron delegados, y la patronal al día siguiente de esa elección... Vía. Era del gremio aceitero. Y fue la directiva en pleno a ese pueblito a hacer el aguante. Hasta que y después inclusive hasta lo encarcelaron a este compañero, porque hicieron una movida frente a la fábrica. Bueno, para hacerla corta, actuó la policía y lo detuvo. Y bueno, fue la comisión directiva en pleno al pueblito a hacer el aguante, que lo liberaron. Bueno. Entonces nos llamó la atención, qué raro, porque los dirigentes no hacen esas cosas. No es común. Por lo menos los burócratas seguro que no. Los burócratas seguro que no hacen eso. Y a las dos semanas, o menos todavía, empieza esto de la pelea por la paritaria, y ellos largan un paro. Sí, no llega, no hay acuerdo. Hay una conciliación obligatoria, pero ellos insisten y la consiguen. Bueno, y estos compañeros, como decíamos recién, han sacado una declaración que sí que nos parece interesante para ir desglosándola y charlándola, y se refiere a las autonomías en el movimiento sindical. No, podemos poner las letras más grandes, inclusive para que las viéramos mejor. El título es bueno, autonomía ya. ¿Te gusta, Carlos? A mí me encanta el título. Bueno, comunicado este sindicato que de la Federación de este 4 de agosto. Reafirmamos la más profunda autonomía de nuestra organización gremial, de toda entidad política partidaria, del Estado y los gobiernos, de los patrones y de cualquier factor ajeno a la voluntad de los propios trabajadores organizados. Bien clasista, bien. En tal sentido, y ante sucesivas consultas recibidas, queremos informar a los sindicatos adheridos, a los trabajadores desmontadores y aceiteros, y a la opinión pública en general, que ni esta organización ni su secretario general han expresado apoyo alguno a ningún partido político ni candidatura presidencial en relación a las próximas PASO. Respetamos a todas las expresiones del campo popular y agradecemos las manifestaciones de solidaridad que hemos tenido en el reciente conflicto que llevó a un triunfo de nuestra paritaria luego de 25 días de huelga tuvieron. Nos lo recuerdan ahí. Este logro se debió a la firmeza de las convicciones de los propios obreros aceiteros y a la organización que decidimos darnos, no contando con ningún apoyo material que no fuera el de los trabajadores, sus sindicatos y esta federación. Hemos saludado la realización de distintos encuentros en los que se levantó banderas afines a las nuestras, como la lucha por un salario mínimo vital y móvil, según su definición legal, por paritarias libres, el fin de la tercerización y la precarización laboral y la democracia obrera. Pero en ningún momento nos pronunciamos por ningún candidato y no participamos de contiendas electorales a través de ningún partido. Llamamos a nuestras compañeras y compañeros trabajadores, afiliados y a sus familias a reflexionar profundamente ante las próximas elecciones y a valorar la democracia que tenemos con todas sus limitaciones, pero ha sido conquistada con grandes sacrificios y una lucha extraordinaria de la militancia popular, obrera y de los derechos humanos. Con todos los derechos que aún falta lograr y profundizar y por los que debemos seguir peleando, porque los trabajadores solo con lucha obtenemos nuestras conquistas, como bien lo hemos vuelto a comprobar en la huelga nacional aceitera y como lo vemos en los conflictos de otros sectores, como ocurre actualmente con los compañeros choferes de la línea 60. Para que exista una democracia realmente plena, sin maltrato y represión contra la clase obrera, sin privilegios para el poder económico, las organizaciones gremiales deben ser completa y profundamente autónomas y responder solo a los trabajadores, con una actitud solidaria de manos abiertas a los compañeros en lucha, sin mezquindad que debiliten la unidad y la conciencia de clase que queremos ayudar a construir. Ese es el camino en que hemos elegido los aceiteros y desmontadores en el año 2013 y en el que nuestra federación continuará avanzando. Ejemplar, realmente. Me parece que es ejemplar, en serio. No. Qué bueno. Viene bien eso, ¿eh? Viene bien. Viene bien. ¿Sabés para cuántas direcciones sindicales vendría bien eso? Que tomaran ejemplo. Otro sería el cantar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ah, yo la vez pasada comentaba en mi época, no sé si todavía está, el artículo 4 de la CGT decía de que los trabajadores luchan para terminar con la explotación del hombre o del hombre. ¿Vos te imaginas? Era un artículo clasista que era una lucha mantenerlo porque los burócratas de la CGT, muchos de ellos, querían anularlo. Es como eso que lucha contra el capital, ¿cómo es? Y después decía, no, le cambiaron la letra a la marchita para decirle seduciendo al capital, en vez de luchando contra el capital. Bueno, eso estaba en la CGT, artículo 4, fue famoso eso. Nosotros, el movimiento obrero argentino tiene una historia extraordinaria. Muy rica. Muy rica y no de conciliación de clases, sino clasista. Durante un largo periodo, luego. Ahora hace como 50 o 60 años que esa tradición del clasismo, es decir, de naturalmente. Considerarse de este otro charco, se ha anulado absolutamente. Por eso esta declaración sencilla. Nos llama la atención. Y bueno, tendría que ser lo más natural. Claro. Bueno, hay ejemplos, ¿no? Los compañeros que estuvieron en el Cordobazo, por ejemplo. Bueno, eso ya es una cúspide de ejemplo. Pero eso, claro, fue, digamos, un momento, la tradición. Por ahí en otros países esa tradición más clasista ha permanecido. No quiere decir que no tengan otros problemas, ojo. Pero como estamos hablando de este en particular. Está en la cuchilena, exactamente. En los uruguayos está también bastante. Y dentro de los compañeros desaparecidos hay muchos que tenían esas posiciones. Por eso están desaparecidos. Por eso, pero estamos hablando más a nivel general, de militancia en particular, sino tendrían que ser los dirigentes sindicales. No solo los dirigentes. Diría yo, no solo los dirigentes, porque si no, se nos muere el dirigente, se nos burocratiza el dirigente. Bueno, es muchos que no se empezaron. Tendría que burocratizar. Pero si el conjunto del movimiento obrero se posiciona en otro charco, a veces con fuerza, a veces no con fuerza, pero ya se posiciona de otro charco, entonces esto se arregla de este lado y no... Claro, y no que la prioridad fueron los intereses de la clase. Exactamente, eso tendría que ser la prioridad. Eso tendría que ser. Como, que es como lo que mínimo. Estos compañeros están mostrando. Así, por lo menos la declaración está muy... Muy, muy interesante, eso me gustaría... Uno tendría que difundirla, una cosa como esa. Bueno, vamos, la pusimos ahí en las notas que tenemos nosotros en nuestro Facebook. Después que de paso, me la voy a poner en el pendrive y me la voy a llevar. ¿Cómo no, estimado no, Carlos? La próxima, ahora no traje. ¿Qué querías tener? Esa declaración. ¿Pero cómo? El pendrive. Sacala con un pendrive. Ah, pero qué tecnologizado estás. Ya no lo usan más. Ya se inventaron cosas para no usarlo más. Sí, sí, lo usamos. Sí, sí. Pero no, acá no sé, pero digo ya, a nivel general, ya está, ya viene otra cosa. No tenga problema que el Penta tiene la cortísima vida. Así es. Y no solamente del punto, además del punto de vista clasista, ¿no? Volviendo a lo nuestro, las interferencias de los partidos tradicionales dentro de los sindicatos. No solamente que distraen, sino que anulan la fuerza, ¿no? Y conflictúan la relación. Conflictúan la relación obrera, porque lógico. Lógico. Y bueno, y sobre todo ahora con los compañeros peronistas, en una época era muy difícil. Y ahora, no sé, me imagino que será... Acá en la fábrica no noto por ahora nada que... hablan algunos de las elecciones, pero no están en nada metida en como cosa general en las discusiones, no aparece por ningún lado. Cada uno tiene la idea política que tenga. Así es, yo calculo que es muy sano hablar de política, pero claro, una cosa es muy distinta si estamos construyendo. Exacto. Si el sindicato es una construcción, el gremio, como queramos llamarlo, es una construcción que abarca a la totalidad. Exacto. No es un partido político que abarca a aquellos que levantan igual. No, y que levantan un programa y tienen un recorrido y una perspectiva que la discuten y la hacen. En cambio, una fábrica, uno va a esa fábrica porque quiere laburar, es decir, no es por un problema de política, claro. O sea, de política de sobrevivencia. Sí. Pero política, digo, no de partido político. Exacto. No, y lo que une a los laburantes es un patrón. Entonces, si no se parte de esa estructura básica, entonces, bueno, el sindicato un día será del partido de un color y otro día de otro. Claro, y eso divide, separa, anula, confunde. Pero y además pone de rodilla a ese gremio, a ese sindicato, a esa fábrica. Debilita. En relación a un nuevo jefe que tiene, que es la dirección de ese otro partido. ¿En cuántos sindicatos se ha expulsado a la gente izquierdista? O se ha intentado expulsar. Vos tenés una historia larga de eso. La lucha era mortal contra eso, ¿sí? Y estaban en los estatutos incluso. Pero, Santana contó la de pasar. Pero estaba en el estatuto, la expulsión de los comunistas, los trotskistas, los... Sí, sí, pero digamos que también yo quiero reivindicar que los compañeros, aunque tuvieran ideas distintas de por ahí, de unos de otros, pero cuando ellos veían que había un compañero que se jugaba por defender a sus compañeros, eso lo han reconocido muchas veces. Es decir, los dirigentes sindicales no, pero los compañeros sí. Hay fábricas que han parado porque los dirigentes sindicales le han informado a la patronal: este es de tal posición, les va a resultar inconveniente, échenlo. Y entonces los compañeros han parado la fábrica para defender a ese compañero. Absolutamente. Es decir, que por realmente mí, es muy importante. 4 días casi le quemaron la fábrica. Y a mí me hizo echar Niembro y Rucci. Por ese comunista van a luchar ustedes, pero si hay que echar así, textual en la asamblea. Pero la lucha era mortal ahí cuando estaban esta gente. Así es. Eso desde el punto. Esta discusión da para. Hasta ahora estamos viendo qué pasa en la fábrica y cómo nos afecta eso. pero también está el otro aspecto, ¿no? Pero da para largo, es qué pasa como ser, me voy a referir a Chile para no ser polémica. ¿Qué pasa cuando la gran central de los trabajadores adscribe a un partido político y a un partido político que es oficial? Entonces, la central se transforma en un ministerio, que es oficial, que está en el gobierno. Entonces, esa central se transforma en un ministerio. Hay que sostener a este gobierno, dicen estos compañeros. Sí. Honestamente, no es que no estoy acusando de ninguna otra cosa. Hay que sostener a este gobierno, entonces la CUT no puede hacerle olas, no puede pelear por esto, no puede pelear por aquello, porque no es momento, porque tenemos este otro problema. Exacto. Entonces se confunden los intereses de los representados con los intereses del gobierno. Exacto. Que nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia van a ser iguales. Exacto. Eso, entonces, Lima las uñas completamente de ese movimiento que hizo un esfuerzo por pelear contra la derecha, etcétera, etcétera, ganó cierto espacio ¿para qué? Para limarse las uñas. No, correcto. Entonces es un problemón, es un problemón. Pues hay que mantener esa autonomía, claro, de los patrones, del gobierno y de los partidos políticos. Exactamente. Adentro, que se discutan, que se hablen, etcétera, etcétera, todo lo posible. Pero de conjunto, la estructura no puede depender de un ministerio. No puede, ¿no? Pero bueno, nos vamos contentos hoy, ¿no? Sí, nos vamos contentos. Además, tenemos como dos o tres triunfos en la mano. Tenemos una criatura más en esta tierra, Morena. La bienvenida. Y tenemos la visita de un querido compañero que nos ha venido a visitar. Está bien, mira, que lo tenemos detrás de los cristales. Que todo lo que así hay. Que la verdad que ha sido un esperemos el próximo salvó programa. Salvó nuestra audición de hoy. Así es. Pilar, yo quisiera recordar así esto de los compañeros de la cooperativa El Oeste de Espetinari, que van a requerir la solidaridad, la colaboración de todas las organizaciones y personas que puedan arrimarse y ayudar, porque viene un periodo de grandes sacrificios para poder hacerla triunfar, ¿no? Así que, bueno, porque los comienzos de las cooperativas son duras. Al margen de si hay o no intento de desalojo, eso va a agravar, pero de cualquier manera, lo haya o no lo haya, igual va a ser complicado. Así que bueno, yo saludo el programa y a la gente. Y esperemos que el martes que viene te veamos tan contentos como viniste hoy, porque significa eso, que las cosas van bien, ¿no? Bueno, nos despedimos. Próximo martes. A la misma hora. 19:30. Y por la misma radio. Casi siempre acaba.